creo que hay un grupo, un sector de la ciudadanía que quiere creerle a Milei más allá de sus errores, de sus dificultades, de lo que pueda decir. Y ahí tenemos un problema serio que no sé cómo se va a terminar reflejando en las urnas. Así como hace 6 meses o un año, probablemente el peronismo, uno podría decir que tenía la elección perdida, hoy Sergio Massa es altamente competitivo y probablemente tenga algún hilito de ventaja, también por los errores de quienes están enfrente.